El objetivo final es reprimir a nuestra población, es volver a la doctrina de la seguridad nacional, es volver a inculcar que el enemigo no está afuera, no es cualquier país, cualquier potencia que pueda atacar a nuestro país para tener el libre acceso y el control de todos nuestros recursos naturales estratégicos, sino que es el propio pueblo, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, económicas, las organizaciones políticas, los sindicatos, todo aquello que sea nacional y popular, todo aquello que esté a favor de la patria, todo aquello que tenga olor a pueblo. Entonces es una vuelta de tuerca y un intento de regreso a la doctrina de la seguridad nacional, y lo hace basado en dos situaciones. La primera es el pedido constante del Comando Sur, que es el comando militar creado por Estados Unidos para todo lo que es el continente americano. Uh-huh. El primer comando militar fue creado en el año 1953 y es el brazo armado de la Organización de Estados Americanos, el componente militar de la OEA, que fue creada en 1948, uh-huh. donde desde hace unos años se viene insistiendo desde Estados Unidos y a través del Comando Sur que aquellos países que tengan una línea divisoria entre defensa y seguridad, esta línea debe ser rota y se debe implicar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los enemigos que Estados Unidos nos ha determinado, que son el narcotráfico, el terrorismo, pero también como una forma de control de la población, ¿verdad?, ante programas sociales y económicos, proyectos que realmente lo que menos hacen es favorecer a la población. Esto por un lado, este pedido se lo realizaron todo el año 2016, lo ha aceptado porque está en los convenios de defensa y de seguridad que firmaron en su momento Macri con Obama y que siguen vigentes ahora bajo gobierno de Trump. Eso por un lado. Y por otro lado, es a una mirada interna que tienen, y es que pese a todo lo que ellos digan, saben muy bien que este modelo social y económico iniciado el 10 de diciembre de 2015 y luego de los acuerdos hechos con el Fondo Monetario Internacional, sin represión no cierran. Y ante el temor de que la movilización popular, de que la respuesta de nuestro pueblo pueda sobrepasar a las fuerzas de seguridad, lo que hace es intentar implicar al ejército en la represión contra nuestra población.